sonrisa, sos fuente de inspiración. Cuando pasas por mi lado, se alegra mi corazón. Tu porte tan elegante, tu figura es un primor. Así vistas medio maxi o el tentador mini short. Muchachita cordobesa, a tu belleza quiero cantar. Muchachita cordobesa, la del encanto muy singular. Muchachita cordobesa, a tu belleza quiero cantar. Muchachita cordobesa, la del encanto muy singular. Muchachita cordobesa, sos fuente de inspiración. Cuando pasas por mi lado, se alegra mi corazón. Tu porte tan elegante, tu figura es un primor. Así vistas medio maxi o el tentador mini short. Muchachita cordobesa, a tu belleza quiero cantar. Muchachita cordobesa, la del encanto muy singular. Muchachita cordobesa, a tu belleza quiero cantar. Muchachita cordobesa, la del encanto muy singular. Thank you.